asusta un poco. De mi condena de televisión, llenando mi cabeza con novelas rosas. Pero ahora sé tu frecuencia exacta. Chino, de Tute y de Silvana Guerrero. Habemos tercer programa en Radio Cubo. Así es, finalmente. Finalmente, sí, después, sí, sí. Pasamos la elección del Papa, así después del programa anterior no pasó absolutamente nada. Tenemos que agradecerle a Dios Padre Todopoderoso. Estamos nuevamente entonces aquí en los estudios de Radio Q. Nos pueden escuchar a través de www.radioq.com.ar y también a través de 102.1 si están en las inmediaciones de Tucumán. También nos escuchan en Catamarca, la 100.5 en FM Morena, y en Santiago del Estero, la 102.7 FM Horizonte. Tengo a mi lado, ahora sí, a una señorita que... estaba en falta, estaba ausente estos últimos días. Ella es quien cautiva a las estrellas nacionales con sus palabras tucumanas. ¿Cómo va? Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. La verdad que estoy un poco perdida haciéndole honor al programa. Y estoy tratando de ubicarme de nuevo acá con mis compañeros. Me trajeron una española que ya me estuve quejando porque me va a opacar esta voz poco sensual que tengo. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, yo también puedo hablar en español si quieren, pero estoy preocupada por eso, porque muchos de mis hombres siempre me han pedido que haga voz de española, y no ahora quiero... tengo una española en vivo acá, que me va a opacar claramente, con lo cual estoy un poco celosa, pero bueno, voy a tratar de llevarnos bien. Sí. No quiero preguntar en qué situación te pide hablar como española, no, pero eso lo vamos a dejar para otra situación. Cuando estoy cocinando. Arreglemos un poquito la voz, está un poquito saturado, me parece, lo estoy escuchando acá en el aquí, a ver, no, es todos, en general, ahora sí. Lo tenemos acá también al hombre que busca celulares en el basurero. Estamos hablando de Francisco Sánchez y ya nos va a contar por qué. ¿Cómo le va a don Francisco? Bien. Bueno, empezamos de vuelta con don Francisco. Sí, don Francisco. Estoy todavía buscando el celular, de hecho, en el basurero. ¿Lo encontraste, me imagino? No lo encontré. ¿No lo encontraste? Sí, sí lo encontraste. Con razón lo llamamos y no atendía. No, venía en moto. Ya estábamos preocupados, ¿no? Porque hay que decirlo, después de presentar a la señorita, que se parte en mil pedazos y está en cada uno de los programas de Radio Cubo. Estamos hablando de María Campillo, forma parte de la nómina, como lo decíamos en el primer programa de cada uno de los programas de Radio Q, y estamos gustosos de tenerla acá con nosotros porque la tratamos bien y eligió quedarse en Perdidos en el Aire. ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal? Bien, la muy bien. Bien. ¿Espectacular? ¿Estuvo tranquila? Muy bien. ¿Sí? Con solecito otra vez. Te estuve escuchando durante la semana, ¿no? Hiciste un programa sola. Cuentos chinos. El martes. Se despidió sufriendo, pero no, ya va. Una hora de sufrimiento fue. El próximo sábado te vamos a dejar sola conduciendo Perdidos en el Aire. No. El próximo sábado no viene semana nadie, Santa. Así que. Y quien está esta vez, quien hace suerte de Elvirita Subiría, no desde Buenos Aires, pero sí desde Monteros, es Francisco López Toscano, que al parecer le agarró una gripe, sí. Está con problemas de la garganta, y según lo que pudimos leer ahí en WhatsApp, en el grupo privado que tenemos, la gente seguramente va a querer empezar a entrar al grupo de WhatsApp para tuitear lo que nosotros no les conviene. Dijo que hizo fiebre, así que le mandamos un saludo desde acá. La doctora Segra va a estar saliendo vía telefónica pasada las 12 seguramente, así que estemos atentos. Hoy el tema de la doctora Segra es el sexo oral. Ajá. Los trucos, los secretos y todo lo que tiene que saber una señorita, porque no también un señorito, ¿no? Porque los señoritos también hace sexo oral, ¿no? Con ¿no? las dudas, mamá, esto sale por 107.18. No confunda la gente, 102.1 en el día tucumano, 100.5 en el día catamarqueño y 102.7 en el día santiagueño. Ajá. Santiagueño, iba a decir, pero bueno. Claro, ya está mejor. ¿Cómo la trata la vida usted, Alberto Subiría? Yo quería hablarle sobre Buenos Aires. ¿Cómo fue su estadía por ahí? Porque anduvo en tratativas. En tratativas. Las tratativas siguen igual. Siguen igual. Sigo perdida. Creo que es una situación de la que no voy a salir rápidamente. Pero bueno, la situación es, estuve en Buenos Aires una semana tratando de acomodar mi vida. Claro que si no lo pude hacer en 25 años, no lo iba a hacer en 7 días. No, eso es difícil. Es evidente. Pero bueno, creo que es información confidencial que no te lo puedo contar por más amigos que seamos. Me cuenta que el novio le pide que hable con español y no me cuenta lo que pasa en Buenos Aires. Pero eso es una situación tipo cocinando, cosa que no hago, no sé cocinar. Pero pasa cocinando, un dato a tener en cuenta. No. Pero bueno, la realidad es esa. Estuve ahí un poco decidiéndome, no me decidí. Estuve... No, conociendo no, pues ya conozco. Estuve conociendo gente nueva. Ajá. Gente mucho más importante que vos. Ah, está bien, no sé, me parece. Pobre sí. Sebas. Yo en Twitter. ¡Loco, viste! Eso, loco, viste. Vi fotos de la mano con gente ahí en Twitter. O sea. ¿Cómo de la mano? Ajá. Yo sigo en Twitter a la gente. A los que trabajan con nosotros, por lo menos, lo hago. Hago el seguimiento, hay que saber con quién uno trabaja. ¿Pero de la mano de quién? Ajá, eso es lo que me tenés que contestar vos. Solamente salía la mano. Tu mano con la mano de otro. Ah, no, bueno. Ah, bueno. Ya sabe. Bueno, y ahora vamos con la española que nos va a contar cómo fue tu noche de ayer. La sacamos por primera vez el jueves. El jueves, ¿no? Estuvimos ahí con Robert los amigos Nesta. De Robert Nesta. La nombramos porque es de nuestros amigos de Buenas y Santas que estuvieron en el primer programa abriendo esta seguidilla de bandas en vivo que va a tocar acá en el programa. Hoy le recordamos va a venir Benedettis, una banda de indie rock que es de Agustín Borda, quien nos grabó el... Responsables de la apertura. La apertura, claro. Exactamente. La apertura que sale en este momento es de los Benedettis. El autor de esto es Agustín Borda, que va a estar llegando seguramente pasadas las 12. La sacamos a comer pizza argentina. Pizza tucumana. Común. No sé claro. si... Común. Ninguna novedad. No es ninguna novedad, ¿no? La pizza tucumana no tiene ninguna diferencia con las demás. No, no, no, no. Y quizás es hasta más fea. O sea, ¿puedo decir que es fea? No sé. Bueno, es más barata que en Buenos Aires. Claro. Sí. Eso sí. Sí, vos sabés que por ahí, después, una vez que volvés, tipo, te va, no quiero decir que me fui al exterior, porque tengo miedo que caiga la FIP a la radio a buscarme, pero te vas al exterior, compras la pizza a un determinado precio, llegás a Buenos Aires, la compras a otro precio y llegás a Tucumán y sentís que sos rica, pero... Pero total, total. Claro. Vos decís, la AFIP tiene que hacerle un control a todos los de Buenos Aires, con lo que paga por pizza, sí, digo. Sí, algo anda mal ahí. Algo anda tremendamente mal. ¿Y cómo vio la noche tucumana, no? Eso es la pregunta que nos compete ahora. Muy bien, muy tranquilo. Y bueno, fuimos fue temprano. Tranquilito, sí, sí, nos volvimos temprano. Pronto a casa. Va, en realidad nada es tranquilo con la doctora Segra en la mesa. No, ya bueno, sí, es verdad que nos alborotó un poco. Nos alborotó un poco y especialmente a Francisco. Sí, con los piercings. A usted. Ah. Porque. Con los piercings y los tatuajes. Mostró un par de piercings. Ah, sí. Ella mostró los piercings. Sí, tatuajes. Francisco López no miró porque está de novio, así que no miró absolutamente nada. Francisco Sánchez nada más estuvo ahí mirando de más, en realidad. Tiene un piercing en el medio de sus senos. ¿Cómo? Sí, la doctora Segra es así. ¿Y dos? ¿Dos piercing? Dos piercing. En cada uno de sus botones. Pero ¿y uno nuevo? En medio de los senos tiene dos. Claro, pero no mostró esos. Sí. No, bueno, no. Sí, ese se le ve. No, bueno. Pero después mostró el otro. Hay cosas que le puede haber mostrado a él que a vos no te mostró y bueno, eso puede ser, sí. Es un tema. Hay gente que pide audiencias privadas con el Papa y no va a pedir audiencias privadas con la doctora Segra. Es así. Claro, ¿por qué no? Tuvimos problemas el fin de semana pasado, no sé si te entraste. Sí, te digo, vine también, decidí volver en realidad, porque me dijeron que los dejo 2 semanas solos y se mandan un par de cagadas, creo. me tienen a toda la religión en contra, yo que soy cristiana. ¿Usted es cristiana ortodoxa? Yo soy súper cristiana, no sé si ortodoxa. Ortodoxa, fundamentalista. Sí, no soy súper. No me gustan las palabras convencionales. Yo soy súper cristiana, punto. cristiana. Bueno. No, súper. Súper. Sí, así como me escuchás. Súper cristiana. O sea, vas a las iglesias y cantás así como en las películas. No tengo la voz de Whitney Houston, digamos, pero... Cantás gospel, digamos. ¿Te gusta ir a las misas con gospel? Acá no existe la misa con gospel. No, por eso no voy. Pero eso es cristiana. Yo sé, pero soy súper cristiana, pero como no hay acá, no voy. Bueno, podés ir a... Hay varias iglesias acá, sí, tipo evangélicas, que son así onda cristianas. Ajá. Y son que, onda cristianas. Son onda cristianas. No, para. Dejemos de ganarnos enemigos, los que no nos escucharon. Onda cristiana. Los que no escucharon la semana pasada, no tienen por qué enojarse esta. Claro. Así que vamos a empezar a tocar el tema con respeto, por favor. Yo quería en realidad pedirle a la gente que por favor buscara en YouTube un video que es imperdible. Ajá. Que es de una iglesia que está, creo, en la calle Rondó y Jujuy. No sé si estoy bien. Es una iglesia evangélica que ellos retratan la lucha de la fe, uh-huh, y el demonio en una pelea de box. En un ¿cómo ring. Es eso? En un ring. Acabo de dejar de ser súper cristiana para convertirme en... Lo vamos a buscar después, ¿no? Lo vamos a buscar y lo vamos a pasar. Seguramente lo vamos a estar publicando en Facebook, en Twitter, en todos lados, para que la gente se ría un poco. Porque esto... Para que nos riamos de tu religión, sí, horrible. No de tu religión, con tu religión. Porque está, claro, está muy loco el tema esto del... De las religiones. La moda papista. Ayer sí, estábamos justamente, estaba leyendo un amigo en Twitter, y dice, tiene miedo de que el pecado pase de moda. Y estamos todos como muy alborotados, ¿no? Porque desde que el Papa Francisco... fue nombrado Papa, por supuesto, estamos hablando de Jorge Mario Bergoglio, quien era arzobispo de Buenos Aires. Es como que la gente reflotó un poco esa fe, ¿no? Esa fe que estaba perdida antes y ahora se indigna cuando le tocas o haces una broma al Papa Francisco. Es medio loco, ¿no? Y pasó el fin de semana pasada y esto es lo que queremos comentar. Lo que hicimos el fin de semana pasado fue lo siguiente. Hicimos una parodia de lo que podría llamarse un movimiento político, al cual llamamos La Bergoglio. ¿Sí? Sí. Donde hacíamos cánticos militantes, por decirlo de alguna manera, donde relacionábamos un poco la liturgia de la iglesia con las tradiciones netamente argentinas. Hablemos de asado, hablemos del fernet con coca, hablemos hasta del choripán. Claro. ¿Sí? Pero en un contexto más bien de humor, ¿no? No tampoco de burla, no tampoco de... Aquí me está haciendo cara como diciendo te fuiste al carajo. Pero hubo una parte seguramente de esto no, que... No trates de convencerme a mí. Indignó a no todos. La idea no era ofender. Claro, no, la idea nunca fue ofender. Chicos, la idea siempre fue ofender. No, o sea, no, por favor. Fue divertir. Mirá que queremos arreglarla, ¿no? No queremos que... Sí, no queremos no, no voy a hacer que todo termine peor. La idea siempre fue ofender y reírnos de ustedes. La parte principal de esta como especie de bloque que hicimos, porque fue un bloque largo que hicimos en honor a la elección del nuevo Papa, fue la polémica en realidad, ¿sí?, giró en torno a la marcha papanchista, que no es otra cosa más que la marcha peronista cambiada la letra. Uh-huh. ¿Sí? Y hablaba en muchas partes sobre ciertas situaciones que existen, ciertas dudas que ya están instaladas, como es la participación del Papa en la dictadura. Lo vuelvo a repetir, una duda que está instalada y que fue desmentida durante toda la semana. Esto no está comprobado y aparentemente ya está quedando totalmente desmentido. Nosotros jugamos un poco con la duda instalada. No pretendemos de ninguna manera tratar de instalar una duda. Hablamos de la duda que ya existe. Ni tampoco confirmar. No, absolutamente nada. Somos muy cuidadosos en ese sentido. Lo que sí hay una parte acá que quisiera aclarar, que es la parte del estribillo. Hablamos de un vigilante de la AAA. Nosotros sabemos que la AAA fue mucho antes, antes de la dictadura militar. De hecho, que este domingo se cumplen ya 37 años de golpe de Estado, ¿sí?, de que sacó a Isabel Perón del poder. Pero en realidad no me considero Pablo Neruda y cuando hice el verso no me entraba la palabra dictadura en toda la estrofa, digamos. Entonces puse AAA por un afán nada más de hacerlo rimar. Pero no porque considere que esto te pasa fue antes. Ser Arjona. No, exactamente. Bueno, a Arjona le pasan las cosas estas porque es Arjona, digamos. Tiene millones de personas que lo siguen, o de mujeres que lo siguen, pero tiene otro millón de personas que lo odian. Pero es netamente eso. Es quizás un error de poeta. ¿Sí? No encajaba en la métrica dictadura o gobierno militar, entonces pusimos AAA como para también relacionarlo con los militares. Pero siempre hablando de una duda que está instalada, que es la que empezaron a instalar los medios. Categorizados como serios, entre comillas, como Página 12, que sí lo relacionó con la dictadura sin antes haber confirmado la situación, ¿no? Medios como Clarín incluso salieron a desmentirlo, mostrando declaraciones de él grabadas, diciendo que la Macera le había dicho que quería que aparecieran sacerdotes que estaban desaparecidos. Entonces estamos hablando, digamos, si hilamos fino esto, podemos encontrarle millones de cosas, ¿no? Y también hubo una estrofa que molestó a un oyente que ya vamos a escuchar el mensaje, que es: por este Papa argentino que sucedió al alemán. Enseñanos, te lo pido, a comulgar con choripán. Aparentemente le molestó la relación, o en realidad el intercambio de persona, porque recordamos que al católico, al cristiano, a todo religioso que tiene que ver con el cristianismo, la hostia es Jesús representado, es el Hijo de Dios representado, y nosotros lo reemplazamos en cierta manera por un choripán, pero no por reemplazarlo a Jesús o a la figura de Jesucristo ni nada por el estilo, sino para hablar de una tradición argentina como la es el choripán, digamos, como decir, reemplazamos el vino por Fernet y en este caso reemplazamos la hostia por choripán. No fue algo que nosotros hemos hecho con la intención de ser ofensivos, sino con la intención de ser nada más humorísticos. Vamos a escuchar, tenemos el mensaje de la oyente. Nosotros acá lo que hacemos es escuchar todas las voces, por más que seamos un programa, aclaro, no de humor, somos un programa de entretenimiento y actualidad. Exacto. Que tratamos la realidad con una visión un poquito más ácida que otros programas, pero que tiene, sí, algunos segmentos humorísticos como los que el programa pasado se escucharon aquí en Radio Q. Le escuchamos el mensaje de la señora oyente. Radio Q. Upa, upa. ¿Qué pasó? Está hablando de más allá la señora. Estamos leyendo el mensaje de... A ver, está... Un mensaje satánico que se escucha cuando pones al revés la cinta. Eso pasó, exactamente, eso pasó. En este momento la radio está poseída, claro, por los agravios contra el Papa y bueno, el mensaje salió grabado al revés como todos los discos de Yuya. Claro, que yo lo hice, quiero decir. ¿Qué decía Yuya el mensaje al revés? Yo amo al demonio, sí. Algo así. A Satán, ¿no? Me parece. A Satán, era una cosa loca. Sí, los brasileños aman a Satán, ¿no? Vos avísame, nomás nosotros estiramos, sí, somos... Sí, acá, nosotros, gente que tiene mucho que hablar, seguramente. Sí, tenemos hasta mediodía si quieres, Juan. Incluso trajimos una psicóloga para ver el tema de por qué tenés tanto odio contra los cristianos. No tengo odio contra los cristianos. No, no me tanto. ¿Sabés que es más gracioso? Porque en ese caso me estaría levantando y me estaría haciendo de la radio, dejándolos solos. Lo más gracioso de todo es que acá, digamos, a toda la gente que trabaja en la radio, hicimos un tratamiento, por ejemplo. En mi caso, yo tengo un... Sí, tengo que admitirlo, tengo un conflicto con el tema de iglesia. Creo en Dios, soy religioso y todo lo demás, pero particularmente con la iglesia no tengo afinidad. Y el Chino Luna, el día de la elección del nuevo Papa, él es agnóstico y tuvo que dar la noticia del nuevo Papa. Entonces, es algo, cosas particulares que, claro, que van pasando en torno al Papa y a la radio. Ahora sí lo tenemos al mensaje. Sí, buenos días. Ahora sí. Radio Escucho. Yo hace poquito me enganché con esta radio. Y la escucho ahora todos los días y me parece muy buena radio, muy buena radio, porque tiene de todo y los chicos, fabulosos, los periodistas, pero hoy me han decepcionado con la canción que le hicieron para el Papa. Por favor, les pido, chicos, piensen un poquito lo que escriben y lo que hablan. Por lo del Papa, de la triple A, de los chorizos, que comulguen con chorizo y pan, todo eso está pésimo. Es una burla lo que están haciendo. No me gustó para nada. Lo otro, el desahogo, sí, puede ser, porque cada uno tiene su opinión. Pero esto, la canción, por favor les pido, no la digan más. No la digan más. Olvídense de eso. Y del Papa no pueden hablar nada malo porque recién está de Papa hace 2-3 días. Así que no podemos opinar nada. Sabemos que es un excelente hombre, pero de ahí esperemos que el Papa le demos tiempo para opinar en la forma que ustedes hicieron ese canto. Ya, como yo les digo, hace poquito que me enganché con esta radio. Y la escucho porque me parece muy buena radio. Especialmente todos los días. Ayer anoche escuché un programa de unos chicos que hablaban de fútbol, de todo eso. Yo creo que, ¿cómo se llama? La pelota, no se mancha la pelota, creo que el programa. Muy bueno ese programa. Y todo el día también, todo el día. Pero anoche le escuché completamente ese programa. Dejé de ver novelas, todo, para verlo a ese programa. Bueno, por favor, chicos, les aconsejo, soy una persona mayor, no lo digan más a ese canto, porque está horrible. Para que sigan engrandeciéndose ustedes y lo sigamos escuchando, porque ya toda mi familia la hago que pongan Radio Q. Los felicito por los programas que hacen. Bueno, sigan adelante, que Dios los bendiga. Hasta luego. Ay, sí. No dejaba el nombre del oyente, pero bueno, es un mensaje bastante extenso, ¿no? Y quizás a pensar, ¿no? Pero tampoco estoy muy de acuerdo con eso de que hay que dar tiempo, o en realidad, a ver, no hay plazo nunca para emitir una opinión, ¿no? No sé si estoy equivocado. No. Aparte no fue una opinión, siquiera fue una opinión, o sea, estamos hablando de, lo vuelvo a repetir, fue un cántico, una humorada, que sí tiene sus partes polémicas, pero que fue hecho no con la intención de ofender, y además hablando de una duda que ya está instalada. Claro, y siempre con el humor, porque fue a lo que nosotros íbamos, al humor prácticamente. No estábamos para decir, bueno, si no cambian la hostia por choripán, no vamos más a la iglesia. Claro, no, pero bueno. De cualquier manera quiero darle, digamos, una... Quiero darle kilómetros, quiero darle ventaja a la señora esta que se comunicó a la radio. Dale a la derecha. No, la derecha no. Pero de la misma, o sea, a ver... No quiero que me despidan por... No, por favor. Estoy hablando como la presidenta, ¿viste? El tipo que repite mucho palabras hasta que le hace conexión le viene la idea. Mental. Sí, bueno. No, creo que la señora tiene derecho a opinar, totalmente. A comunicarse con nosotros, a decir con lo que disiente. Me parece que entiendo que ustedes, bueno, lo hicieron con humor. Chicos, yo me lavo totalmente las manos de esto. Quiero aclararles a los oyentes católicos que ustedes me tienen que escuchar a mí. Que soy la única que no participó de esto. No, creo que tiene derecho a opinar y creo que tiene derecho incluso a no tomarlo con humor si quiere, porque... Sí, totalmente. A ver, ustedes lo hicieron desde esa perspectiva, me parece, pero bueno, también tiene... creo que en la religión católica es una religión que es muy... Y no lo digo porque yo lo sea, ¿no? Sino me parece que es una religión que es siempre se la toma de punto para la crítica. Y yo creo que si... Y no es por... Es que la más masiva, en todo caso. Bueno. Pero el problema es que con otras religiones no se puede hacer bromas. Va, esta es la perspectiva que tengo yo. Si uno hace bromas, está mucho más catalogado. Si uno hace bromas, te mandan a matar, sí. Te ponen recompensa. Uh-huh. En el caso del islamista, digamos, ¿se acuerdan de la caricatura que hicieron de Mahoma? De Mahoma, por eso. En dos ocasiones, un video también habla de Mahoma, están pidiendo la cabeza del autor. Todo. Entonces, está bien, digamos, que una persona decida hacer respetar su religión y de una manera sana, como lo es opinando o mandando su respuesta, su réplica a la radio, lo cual me parece que está bien. Sí, pero no está bueno que lo convirtamos al Islam, ¿no? Lo imitemos a... Lo que no está bueno es que ella deje de ver su novela para ver un programa de radio, porque no es posible. O sea, en la radio se escucha. No, bueno. Pero bueno, no, sí, es totalmente entendible lo que dice la señora, pero igualmente me pareció también como una suerte de no lo hagan más. No, bueno. Porque a mí me gusta, por ahí, bueno, es discutible, es totalmente discutible. Son las 11 de la mañana, mira, no dije 13 por primera vez en lo que va a dar los tres programas estos. De los estos, dos programas. De los tres, ya, tres, estás desubicada, sí. Son tres. Hoy es el tercer programa. 11:28 minutos, vamos a la música, comenzá, que suene. Esto que suena, a ver... Esa no era la canción. Sí, es la canción. Te estoy molestando, Juanchi. Esto es No Doubt. Vamos a empezar con un bloque femenino musical. Esto es Sunday Morning, pero hoy es Saturday Morning. We'll be right back.

Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. En Maxi Hogar encontrás la mejor financiación. Mondial LED Tuning sin entrega. 30 cuotas de 343 pesos. LED VGH 24 pulgadas. 20 cuotas de 173 pesos con crédito Maxi Hogar. Maxi Hogar. Hace tu vida feliz. Este domingo, desde las 19 horas, viva la emoción del fútbol por Radio Q y el equipo de La Pelota No Se Mancha. Atlético Tucumán, Rosario Central, con los relatos de Augusto Cachorro López, comentarios de Marcos Sena, Central Informativa, Damián Herrera, Juan Aparicio y Roberto Romero, coordinación general, Julio Granjan. El fútbol se vive de otra manera por Radio Q. El Parque 9 de Julio será el escenario de una nueva edición de Vida y Pasión de Dios Hombre, organizado por la Municipalidad Capitalina. El espectáculo se convirtió en una cita tradicional para reunirse en familia y conmemorar Semana Santa. La obra se pondrá en escena este viernes, sábado a las 21:30 y el domingo a las 20:30. El Ballet Tucumán y la agrupación tradicionalista gaucha Batalla de Tucumán actuarán en el espectáculo. Los directores de la obra, Carlos Canán y Graciela Weiss, señalaron. El año pasado ya hemos incorporado, cuando lo bajan a Jesús después de crucificarlo, es un tema muy fuerte en esos momentos porque se lo lleva al sepulcro. Y después viene la resurrección. Nos vamos a encontrar este año con que los tres días vamos a hacer la resurrección, que ya es un clásico para Tucumán. Nos encontraremos nuevamente entre los vecinos, la gente que no puede salir a otro lado por razones económicas. Pueden participar, pueden ser partícipes de Semana Santa, ¿no? Como en todas las grandes ciudades del mundo, San Miguel de Tucumán no puede quedarse atrás. Y eso es gracias a las autoridades municipales, a quienes tenemos que agradecer realmente, porque es un esfuerzo muy importante que se hace. Invitamos a la gente que venga, nos acompañen. Es una oportunidad para un reencuentro espiritual, es un modo diferente de vivir la Semana Santa, es una catequesis vivencial en realidad. La obra Vida y Pasión de Dios Hombre es una forma de vivir la Semana Santa y expresar nuestra fe. Se espera a los vecinos y turistas a participar de este espacio de reflexión. Llega Ciro a Tucumán presentando 27. Viernes 17 de mayo en el Club Central Córdoba. Ciro y los Persas en Tucumán. Entradas en venta en el estadio, La Roquería y en tarjeta Titanio. En tu evento no puede faltar el mejor servicio profesional en sonido y karaoke. GPS, Guillermo Perdigón Sonido, luces, DJs, pantalla gigante. Lo que suena para que tu fiesta sea inolvidable. Comunicate al 154-772-476 o al 491-7422. En Facebook, GPS Sonido y Karaoke. Karaoke, DJs, lo que buscas. GPS te lleva la diversión. La Sociedad Rural de Tucumán convoca a los productores de la región a una asamblea general a realizarse el lunes 25 de marzo a las 10 de la mañana en sus instalaciones de Camino del Perú 1050, Sevil Redondo, Tucumán, con la presencia de la Mesa de Enlace Nacional y bajo el lema Apoyemos con compromiso y presencia los reclamos del campo. Los esperamos. Don Toribio, un clásico de la gastronomía en Yerbabuena. Don Toribio, abierto mediodía y noche. Avenida Aconquija 971. Reservas al 425-6069. Don Toribio, un lugar para volver siempre. División Gráfica. Únicos impresores de afiches vía pública en Tucumán. División Gráfica. Excelencia y prestigio en impresiones. División Gráfica Tucumán. SRL. Mario Bravo 205. Teléfono 0381-422-7500. Mail. divisiongráfica@yahoo.com.ar. Trabajamos para defender tus derechos. Defensoría del Pueblo de Tucumán. Balcarce 64. San Miguel de Tucumán. San Martín 1501, Concepción. Defensoría del Pueblo de Tucumán. Citromax, de Tucumán al mundo. Quórum, consultores asociados, comunicando al norte argentino. Quórum, consultores asociados, la estrategia para tus objetivos. Quórum, consultores asociados. Martín Fierro 498, Yerbabuena, Tucumán. Teléfono 0381-425-7497. www.quorumtuc.com.ar. Fin de espacio publicitario. Radio Q. Once horas y 41 minutos, estamos saliendo, sí, estamos saliendo perfecto. Tengo un poquito bajo, ahí está, no me escuchaba absolutamente nada, estaba dudando de la veracidad de los dichos de Juanchi que me estaba sacando al aire. 11 horas y 41 minutos, lo que escuchábamos antes de ir a la tanda, no alcancé a decirlo, es la Cranberries con su tema Salvation. Para aquellos que siguen la música que pasamos acá y que por ahí quieren descargarla, aunque sea ilegal, se los advertimos. Ahora correspondería hablar del Desahogados, o en realidad pasarlo. El Desahogados, explicamos otra vez lo que se trata en realidad. A ver, es un tema particular donde nuestro móvil, en este caso Francisco Sánchez, pone el micrófono a la gente y, como indica el nombre, la gente se desahoga y dice todo lo que piensa sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de censura. Bueno, sí hay censura un poquito con el tema de los pititos para que no se escuchen más las palabras. Pero, más importante todavía, no se revela la identidad de nadie. Se protege absolutamente siempre la fuente. Esta vez no pudimos hacerlo porque reaccionó mal la gente en la calle. Es una cosa bastante extraña, ¿no? El tema que íbamos a tratar el día de hoy, teniendo en cuenta que la próxima semana, el día sábado, no vamos a salir al aire por ser Semana Santa. Claro. Recordemos que prácticamente absolutamente todas las radios programan una grilla especial con música sacra, y bueno, sería un poquito arriesgado ponernos a nosotros, claro, en medio de tanta música sacra, ¿no? haciendo recogimiento, haciendo cánticos papales, sí, y quizás que otra cosa, y mirá si nos metemos con Mahoma, ¿no? Acá directamente nosotros en explotar la radio con un avión Boeing 737. Pero el tema era, ¿qué opina la gente de que por primer año, después de no sé cuánto, no se lleva a cabo en Tafí del Valle la obra La Pasión? Porque sí se va a llevar a cabo Vida y Pasión de Dios Hombre, que, si la gente no lo recuerda, es la obra que se hacía en el Parque 9 de Julio, exactamente, claro, ahí en las inmediaciones del lago San Miguel, sí, exactamente. Ahí. Y esa obra la subieron, la ascendieron. La subieron. Le dieron un ascenso. Le dieron un ascenso hasta los valles, hasta la vía turística, y va a ser la que en este caso va a salir en Semana Santa. ¿Todos los días se reproduce o solamente un día particular? Creo que iba a salir 3 días. 3 días son. Viernes, sábado y domingo. Pero así siempre fue con La Pasión también, ¿no? Creo que sí. O sea, son, me dijiste entonces, sábado, viernes, sábado y domingo. Viernes Santo, sábado Eucarístico y sábado sacro. Y domingo de pasión. Domingo de pasión. De podría ser un nombre de novela, domingo, sí, de pasión. Sí, sí. Deje de jugar con eso. De resurrección, claro. Sí. Domingo de pasión. La pasión es el viernes. La pasión es el viernes, claro. Tenés razón. ¿Quién podría protagonizar una novela domingo de pasión, no? Como un Pasión de Gavilanes. Así, ¿quién, sí, sería el galán de Domingo de Pasión? Pero volviendo al tema, estamos divagando mucho. Sí. No pudimos hacerlo. Y Fran Sánchez nos va a contar por qué. Porque tuvo que hasta buscar su celular en un basurero por hacer el Desahogado, sí, de ayer. Es insólito. En la realidad, esto todo me lo contaba. Yo me lo imaginaba porque me lo escribía a través de Facebook. Él chateaba con el celular. Parece que tenía una banana colgando en el celular porque por ahí le erraba la tecla. Y parecía incluso en las palabras que tiritaba mientras me escribía las cosas que escribía. Contame un poquito cómo fue lo que te pasó ayer, porque nunca había escuchado algo similar. Si bien lo había visto en la televisión, por ahí cuando los de 678 se hacen pasar por lo de C5N, por lo de CNN en realidad, ¿te acuerdas cuando van las marchas, que son de opositores? Nunca escuché en Tucumán, nunca vi en Tucumán que gente agrediera a periodistas, ¿no? Sí, bueno. Porque fue una agresión, hay que decirlo, fue una agresión lo que sufrió. Exactamente, bueno, fueron dos señoras, casualmente. Dos señoras. Para decir que fueron dos hombres porque está quedando pésimo. No, de verdad. Por eso lo permití, porque obviamente no le iba a levantar la mano a una mujer. Si fuese un hombre, hasta ahora todavía estaría internado él. Internado, detenido. Detenido. Bueno, estas dos señoras se enojaron simplemente porque les pregunté qué opinaban de que no se vaya a realizar la obra La Pasión este año en Tafí del Valle. Pero contame, ¿cómo las encaraste? ¿Dónde estaban paradas ellas? ¿Dónde estabas vos? Estaba en la peatonal Muñecas. Sí. Ahí cerquita nomás de la Mendoza. Sí. Entonces, bueno, estaban las dos señoras paradas. Me acerco y les digo... ¿Qué onda era la señora? Esa típica señora que tenía la cartera cortita, colgada al codo... Con la media... Descríbenolas un poquito. Claro, describe un poquito cómo era la señora. No, eran señoras de... Como para la denuncia policial, digo, ¿no? No, eran señoras de clase media, tranqui, así. Ajá. Estaban de pantalón, con... Una tenía zapatillas, la otra tenía zapatos. Eran flaquitas, pasadas de peso. Una era petiza y gordita. Sí. Con rulos. Esa era la patotera. No, seguro. Exactamente. Y la otra era un poco más flaca, un poquito más alta, más o menos 1,70 m, 1,75 m. Era ella, era Ibrita. No, yo soy 1,80 m. Es una señora. Sé que estoy entrada en edad, pero no. Ah, parecida, ¿eh? Así, con el pelo teñido en rubio, lacio hasta los hombros. Mientras vos describís esto, acá hay una persona haciendo el identikit. Exactamente. Por eso, luego sí, exacto. Por eso es importante que nos hagas la descripción. Y bueno, y después, bueno, ellas estaban paradas. Estaban en cierto paradas. Punto de la peatonal. Sí, tomando un heladito. No parecían peligrosas. Bien. No parecían peligrosas, tenían cara de buena Esto es persona. Importante, es un dato que a la gente seguramente le va a interesar porque define la personalidad. ¿Era helado de palito o de cono? De cono. De cono, bueno. ¿Qué tendrá que ver? Era no de sé. Cono, no sé, pero tiene que ver. A la de policía al menos le ayuda. Claro, sí. Acá. Para oficial, el dibujo también tienen que poner el helado. Claro. Por ahí son asiduas consumidoras de helado y vos tipo no las identificás y no tienen el helado en la mano. Claro. Parte una tipa, alguien que paga un helado de palito, evidentemente tiene una... Un ingreso mejor el que toma de cono. Va, depende. No, al revés. Y generalmente, no. Por uno de palito, ¿sabes lo que cuesta? Bueno, depende. Bueno. Si es el bombón este común, no te cuesta nada. Pero si creo es el. Que si es más caro el de cono. Si es ese bañado en chocolate con almendras por adentro, no sé. No lo quiero decir, Magnum. Este te cuesta como 15 mangos. Si se hace una cagadita. Sí. Y ese es como el tamaño de la lapicera que tengo en este momento. ¿Cuánto será? Trajo lapicera hoy. Sí, traje lapicera. No comparto. Bueno, en todo caso, para las mí que más toman, caro el de cono. Bueno, las que por toman eso helado, yo compro de cono. Las que toman helado de palito te pueden asesinar con el palito después de que toman el helado. Eso era el cosa. Ojo. No, pero esto tiene una mano chiquitita. Ajá. Que bueno, fue la mano que justamente me que pegó la en la cara. La mano que mece la cuna, claro. Sí. Fue la mano que me pegó en la cara, más o menos fuerte. ¿Te pegó en la cara? Sí. Fue completa. Completa con picante. Sí. Si hubiese visto. Si yo hubiese te... visto el desastre. ¡Toma! Que se armó ahí en plena peatonal, ahora me río yo, pero ayer temblaba como una... La gente vio entonces, la gente fue testigo. Hay había testigos. ¡Guardia! Hay testigos. Había mucha gente. Que aparezca la gente. Sí, había, bueno, obviamente, a los gritos de la señora petiza. ¿Qué te gritaba? ¡Por favor! ¡No! No, eso no gritaba, eso gritaba él. Eso gritaba, no. No, me dice que los periodistas como yo... Usamos la voz de la gente para hacer bardo. Ajá. Encima cheta. Ojo, ¿eh? Dijo bardo, no quilombo. O sea, no es del barrio, no es villera. Bien cheta la señora. Bueno, pero... O sea... Me hace acordar todavía lo de C78. Sí, es la gente de clase media alta la que le pega a los periodistas. Sí. Bueno, hay muchos. Yo estoy en problemas porque yo les pegaría a los periodistas de C78. Ah, no. Yo lo haría, digamos. Bueno, y bueno, empezaron a decirme todos los insultos, hasta se acordaron de mi madre que ya no está en la tierra. Epa. Y bueno, y yo calladito ahí le decía, obviamente no le iba a decir, vieja, che. No. Le decía que... ¿Vieja qué? Vieja. No me quedó claro la última vieja palabra. Vieja petiza mocha. Ah. Vieja petiza. Yo le decía, no, no, señora, nosotros trabajamos. A mí me mandan a que haga estas notas. Yo no quiero saber nada con esto. Claro. Yo no la vengo a exigir a usted. Tampoco le estoy diciendo que diga algo malo. Le estoy pidiendo su opinión, sea bueno o sea malo. Pero además, a ver. Quizás su opinión era mala. Hagamos un paréntesis. Hagamos un paréntesis. No estábamos preguntando qué opina del kirchnerismo de la actualidad. ¿Y qué mal le hace el país? ¿Entendés? No estábamos haciendo ni siquiera una pregunta seria. A ver, era seria, obviamente. Sí. Pero no era de una... ¿A qué nivel de seriedad? De una índole dura, ¿entendés? O sea, hablando seria de que se trata de política, ponele. Ah, okay. Pero esto se trataba de una obra de teatro que no se iba a llevar a cabo este año. Un problema de plumas, digamos, que, entre dos elencos. Claro, y que una obra de teatro no termina siendo otra cosa que algo lúdico. Estábamos preguntando... Era una pregunta lúdica, era una pregunta artística. Tampoco era para ponerse de esa manera. Sí. Me llama la atención la reacción de la señora. Sí, sí. Lo más chistoso fue cuando me empujó y me quitó el celular. Ay, me empujó, me quitó el celular y lo tiró en un basurero que tenía muy cerca. No sé, casualmente estaba muy cerca, lo tiró así. ¿Se acuerda del juego del corchito? Sí, el corchito, bueno, nunca lo jugué el corchito. ¿Cómo el out, para ganarte el auto en sábado. Sí, bus. Sí. Bueno. Ya. Así lo tiró y lo embocó, ¿puedes creer? O sea que la mujer se habría ganado un auto. Se habría ganado. Se ganó pegarle a un pobre chiquito de 22 años que andaba haciendo su trabajo. Ah, vos sos el pobre. Ah, él es el pobre. Chiquito. ¿Un pobre años chiquito son? De 22 años? No sé, eso dice él. Tengo mi documento ya. Igual, dejá de... Tiene mucho pelo en el pecho para tener 22 años. No es solo eso. Hay muchos signos que denotan otra edad, no sé. Bueno. La mala vida. Yo tengo 21 y no parecemos. Tengo 28. Pero bueno. El sufrimiento por viejas petizas. Pensé que venía otra cosa. No. ¿Cómo es eso? Mirá lo que te pone. Detector de marica activado. Y eso que recién te conoce, ¿no? Sí. Ya lo vamos a mandar a tomar helado. Ahora los ladrones te van a tomar de puntos y dos viejas te empujan. No, te pegan una cachetada y te roban el celular. No de puto, no de punto, dijo, ¿no? De punto. Sí, voy. Puso no te algo. Preocupes, no te conocen, pero nosotros vamos a subir una foto ¡no! para que los ladrones sepan a quién tienen que robar en la calle. Porque... Publicado, aparecía en todas las calles. Escúcheme una cosa. Este es el boludo que pegaron dos viejas. Escúcheme una cosa, igual yo lo felicito por su labor. En realidad, mucho valor para poder enfrentarse no a dos viejas. O quizás. Ya me las voy a encontrar en la calle. Hay una opción también. Y les voy a poner el pie. Hay otra opción también. ¿Cuál es la otra opción? No quiero ir en contra de Fran, pero quizás Fran nunca salió a la calle. Sí. No hizo su trabajo. Salí. Y se lo inventó. Quedó dormido el jueves, después de haber tenido una noche intensa, llena de piercing y tatús por todo su cuerpo. Entonces, llegó el viernes, caliente. No se despertó y tenía que quedar como una víctima, por supuesto. No. E inventó toda esta historia, acusando a dos pobres ancianas que quizás nunca estuvieron tomando un helado. Ojalá que llamen las viejas porque le había dicho estaban comiendo panchuques. Quizás ni siquiera estaban. Quizás esto es una mentira de Fran para justificar que no tenemos un desayuno. Claro. Esto no es un programa de radio. Oh. Estamos haciendo tele. Y Fran no es Fran, sino que María. Y vos sos yo. Pero en fin. Estamos perdidos. Estamos perdidos, muy perdidos. Pero así como no tenemos el desahogados, teníamos algo preparado. Y esto es exclusivo. Exclusivo. Uh-huh. Perdidos en el aire. Son las 11:53. Las 13. Las 13, no, mentira, no me haga confundir. Son las 11:53. Ayer tuvimos la oportunidad, o tuve en realidad la oportunidad, de hacer un mano a mano. Estaba de visita en Tucumán el señor Fernando de la Rúa, expresidente de la República, doctor Fernando de la Rúa. Recordamos entre 1999 y 2001. Y para los más chiquitos como yo, que no. Exactamente, claro, para los que no se acuerdan. En esa época. Y me dio la palabra e hicimos un mano a mano en torno a lo que fue la elección del nuevo Papa. ¿Lo tenemos preparado hoy, Juanchi? Dura al menos 8 minutos. Vamos a escuchar la entrevista y luego volvemos, hacemos nuestro descargo y nos vamos a la música. En ocasión, escucharemos una entrevista exclusiva con el expresidente de los argentinos, el doctor Fernando de la Rúa. Bueno, don Fernando de la Rúa, es un placer tenerlo acá en los estudios de Perdidos en el Aire. La verdad es un placer que nos haya elegido para, después de mucho tiempo, dar una nota en radio en este caso. Lo vimos muchas veces en televisión. ¿Esto es radio? Esto es radio, sí, esto es radio, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No hay cámara de televisión, así que siéntase totalmente tranquilo de hacer gesticulaciones y todo tipo de gestos, de todo lo que quiera hacer. Lo citamos acá en realidad por una cuestión que tiene que ver con la elección del nuevo Papa. No sé si se enteró que hay un nuevo Papa. ¿Qué? Ha subido el precio de la papa y es algo que los argentinos deben estar tranquilos. No. El kilo de papa, el puchero. No estamos hablando de verdura, señor de la Rúa. Estamos hablando del nuevo papa, del papa que es la cabeza de la religión católica. Suena un celular, no sé suyo, ¿no? No. Inés, porque pensó que había subido el precio de la papa. No. El precio de la papa está caro en realidad, pero. Está carísimo. Pero no tanto. Argentino. El precio de la papa va a bajar una vez que el radicalismo vuelva al poder. Después de eso, se darán cuenta la diferencia económica que hay entre la papa peronismo. Está bien. Bueno, no llamamos para hacer política, señor de la Rúa. Llamamos para preguntarle sobre la elección del nuevo papa. ¿Qué opina del nuevo papa? Estamos hablando de Jorge Bergoglio. ¿Se acuerda que era el cardenal de Buenos Aires? Cardenal es un club de rugby, partamos de ahí. No estamos hablando del club de rugby de acá de Tucumán. Estamos hablando del cardenal Jorge Mario Bergoglio. ¿Se acuerda de Jorge Mario Bergoglio? Sí, amigo mío, me daba de comulgar los domingos cuando con Inechita, después de desayunar. Ah, lo conoció, se confesó con Bergoglio. Bueno, esa parte de confesar no está en discusión ahora, porque argentino. Digan que soy aburrido, pero jamás he confesado todas las mentiras que he hecho en mi vida. Lo de las coimas nunca, ¿no? A Bergoglio. Lo de las comas, los puntos suspensivos, las comas, los puntos y comas son parte de la lengua. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, es una cosa. Pero aparte, felicito, ¿no? Pero al Papa Benedicto por renovar su mandato. Bergoglio. Acuérdese que Benedicto renunció antes de que asumiera Bergoglio. Es un papa emérito. Bergoglio es el que jugaba de ocho en Boca. Bertoglio era, no es Bergoglio, no se confunde. Es Bertoglio, jugaba en Boca. No, este es Bergoglio. Es Bergoglio porque es un cardenal. Es un este muchacho no entiende cómo es la nota. Pasemos a la segunda pregunta. Bueno, a ver, doctor. Sí, a ver, dígame. ¿Está de acuerdo con el nombre que eligió el nuevo papa? Bergoglio eligió llamarse Papa Francisco. Y mira, yo lo hubiera puesto Fernando. Fernando. En su defecto lo hubiera puesto Antonio. Como su hijo. Exactamente, y en su defecto lo hubiera puesto Milán. ¿Perdón? Milán. Como el hijo de Piqué y Shakira, que es mi nieto, digamos. Es medio complicada la situación. Bueno, eso es algo que va a aclarar a Toñito con el paso del tiempo, pero eso, para mí, ese nieto es nuestro. Entonces, Fernandito. Porque es un hombre que no es aburrido, es argentino, así que Milán. Le hubiera puesto Fernando II, entonces, porque Fernando I es usted. Bueno, yo no sé, es una cosa que mi padre también llamaba Fernando. Entonces, antes de él, vino mi abuelo, que se llamaba José. Sí, le hubiera puesto a Antonio, más fácil. Antonio, más fácil. Antonio Milán. Bueno, Antonio. En cuanto a... ¿Qué le pediría al Papa Francisco? Porque mucha gente va a audiencias privadas y le pide cosas. Bueno, primero que nada estoy con un problema con el impuesto de la BL. Alumbrado, barrido e iluminación. Debería ayudarme a resolver eso. ¿Dónde está viviendo usted? Una moratoria. En mi casa. No, pero ¿en qué provincia? Está en Buenos Aires. Eso no lo voy a decir porque usted sabe que a los argentinos, cuando un presidente se fue en helicóptero, lo quieren ir a buscar. Entonces, momentáneamente, estoy viviendo en el cielo. Está bien, no le pediría nada en cuanto al pasado. Y bueno, es el Papa es un hombre supremo. Y sí. Los supremos tienen superpoderes. ¿Tienen superpoderes? Argentinos. Cuando el Papa tiene superpoderes, deberá demostrar que puede retroceder el tiempo y corregir los errores que en el 2001 nos llevaron a la crisis. ¿Usted cree realmente que puede retroceder el tiempo? Me gustaría que hable con Chacho el día que Chacho renunció y que me dejó ahí solo en el poder. Aburrido y amargado. Quedemos claro entonces en esto. ¿Usted le pediría al Papa que utilice sus superpoderes, supuestos superpoderes que usted cree que tiene, para volver el tiempo y hablar con Chacho? Entonces, ¿qué le diría a Chacho en ese caso? Chacho querido, te habla Fernando, que no es para nada aburrido, y te dice, ¿por qué renunciaste y batiste lo de las comas? Los puntos suspensivos, los puntos aparte y todo eso. Sabías que entre vos, Dualde, Rucauf y yo íbamos a hacer una caravana. ¿Por qué te bajaste y me dejaste solo? Querido Chacho, firma tu amigo Fernando Chupete. Bueno, pasemos a otro. Después también le pediría al Papa que recapacite la idea de Shakira de querer salir con un central del Barcelona que gana 50 millones de euros al año. ¿Qué cree Puyol que es para salir con Shakira? No es Puyol el defensor con el que está saliendo Shakira, su ex yerna. Es. Y mire, ¿Piqué? Movió tanto las caderas a esa chica que capaz que se volteó a media defensa. No diga eso. Macheraro, Busquete, a todos los muchachos ahí del Barcelona. Mire que Shakira tiene la facultad de denunciarlo a usted jurídicamente, si se lo quiere, por calumnias. Está en este momento denigrándolo. Abrazo grande para Shakirita. Pero bueno. Está todo bien, no hay problema. Ella me enseñó a pilotear helicóptero. Está bien. ¿Qué llega pensó? Sordo, Buda, torpe, tetaruda, es todo lo que he sido, mientras he sido presidente. Por favor, sigamos con la entrevista. Sí, dije, me he acordado una canción importante. Está bien, es importante la canción. ¿Qué pasó cuando vio a Benedicto XVI irse del Vaticano en helicóptero? ¿Le trajo algún recuerdo? Eso es lo primero que llamé una denuncia, era plagio. Plagio puro, porque esa cosa no se repite. Cuando un presidente se va de la Casa Rosada en helicóptero es porque es único, es distinto. ¿Era obvio entonces que venía un papa argentino cuando vio esto? ¿Se le pasó por la mente que puede ser un papa argentino el que asumiera después cuando de Benedicto? Cuando se fue Benedicto, lo llamé a Chacho y le dije, Chacho, ¿te acordás cuando yo me fui en helicóptero? Y Chacho me dijo, sí, bueno, dice, hay un pelado que está haciendo lo mismo en el Vaticano. ¿Acaso el camarlengo del renunció igual que vos? Chacho no supo contestar eso. Entonces dije, no, esto no, el que viene no va a ser argentino, porque la crisis que vive el Vaticano la vamos a resolver con el corralito que propuso Domingo. Domingo es el nuevo jefe ministro de Bergoglio. ¿Usted le recomienda al Vaticano hacer un corralito para corregir los problemas de fe? ¿Y acaso no dicen en el Vaticano que todos somos las ovejas y que el Papa es el pastor? Sí. ¿Y dónde se encierran las ovejas? Bueno, tiene en el corralito. Tiene un poco de lógica. Entonces vamos a estar con el corralito para resolver los 14 millones de miles de millones de euros que está debiendo el Vaticano. Vamos a dolarizar el Vaticano. ¿Y con el precio del dólar blue no le parece una idea un poco? Yo me compré arreglada el otro día un Blu-ray y no entendí lo del dólar. Compré una, alquilé dos películas Blu-ray y sigo sin entender qué es eso del dólar. Yo pensé que cuando ponía el CD algo cambiaba, pero sigue a 5 con 10 a la vuelta de casa. No importa, dejando un poquito el Blu-ray de lado. ¿Usted cree que Bergoglio como Papa Francisco durará en el poder? ¿O se le viene a la mente la Argentina del 2003? De antes del 2003. Deberé estirar a elecciones. Si le gana el balotaje a Menem, probablemente... No, Menem no está como candidato para Papa. No se equivoque. Bueno, por fin en una que no se prende ese, hermano. De hecho, ahora lo están por dar de baja en el Senado porque fue condenado por el tráfico de armas. Pero en fin. No quiero hablar de ese tema porque Carlos Saúl y yo tenemos algunos negocios por ahí. Y... Conteste mi pregunta, don Fernando. ¿Usted cree que durará o no Fernando Jorge Bergoglio en el cargo de Papa Francisco? Vamos a ver en el 2016 cuando haya elecciones, me voy a presentar yo. No hay elecciones en el Vaticano, es un puesto vitalicio hasta que muere o renuncia. ¿Cómo que no? Sí. Vamos a confesarle algo a la gente. A ver. Ahora fue por elecciones, yo me presenté como candidato al radicalismo, a Papa, pero fue una candidatura testimonial. En realidad Francisco es radical y hemos ganado y estamos ahí comandando el Vaticano. Él lo vio, era testimonial, más que nada. El Papa en realidad había sido elegido yo y le di mi lugar a Francisco para poder ser candidato a senador. Hizo como en el 2005 con Benedicto. Destrabó sí la votación. ¿Usted iba a ser Papa? Sí, es más, ahora los cardenales no van a ser más cardenales, van a estar divididos en Cámara Baja y Cámara Alta y va a haber senadores cardenales y diputados camarlengos. Es decir, que el Vaticano va a promulgar leyes. Exactamente, va a promulgar. La primera ley va a ser el corralito. Las ovejas, como buenos pastores de Dios, van a estar encerradas dentro del corralito y nadie va a sacar más de 10 euros por día. Creo que está delirando, doctor de la Rúa, pero bueno, vamos. ¿Usted a... ¿Usted no entiende la economía de este país? No, no es un país el Vaticano. Bueno, sí, es un país el Vaticano, pero no rige todo el mundo el Vaticano. No es así como usted lo piensa. ¿Cómo que no? 1.200 millones de habitantes tiene. ¿1.200 millones de habitantes? No tiene 1.200 millones de habitantes. Es así una cosita el Vaticano. El otro día se paró el pelado este, ¿cómo se llama? ¿El pelado? ¿Qué pelado? Ese que es papa ahora. Francisco. Pues dijo Francisco delante de la plaza de San Bergoglio. 1.200 millones de habitantes. 1.200 millones. Bueno, si usted lo dice. O Cristiano, pero no Cristiano Ronaldo. ¿Va a durar entonces? Sí, va a durar. Va a estar al menos hasta el 2016. Y después seguirá en helicóptero como buen argentino que. Seguirá en helicóptero de Vaticano. Aunque él es austero, probablemente salga en bicicleta andando. El tema es que lo van a rajar de atrás unos 10 o 15, lo van a ir corriendo. ¿Y quién vendría después? Yo andé en bicicleta un tiempo, ¿se acuerda? Me pegué un porrazo cuando inauguramos la bicisenda. Todo culpa el Chacho que me dijo, pon un cambio pesado. Le puse el secta a la bici y cayó. La cadena se trabó. Todos tienen anécdotas en bicicleta. Pero en fin, ¿qué opinión le merece el saludo de Cristina en medio de las lágrimas casi? Bueno, me hizo acordar al día en el que Cavallo dijo, al que depositó dólares tendrá dólares. Fue una mentira. No fue Cavallo ese que dijo, fue Duvalde. No, Cavallo. Cavallo le dictaba a Duvalde, Cavallo estaba detrás de Llena, detrás de la cortina. Y también me hace acordar aquel día en el que yo estuve en el programa de Marcelo Tinelli, que me cambiaron el nombre de la mujer y esas cosas. Todo cosas falsas. ¿Qué va a ser? Bueno, ha sido un gusto tenerlo acá, doctor Fernando de la Rúa. Tanta emoción, ¿no? Por favor, porque a mí esas cosas a mí no me gustan, ni me vuelven loco, ni mucho menos. Esperamos tenerlo otra vez en contacto telefónico, si sí, se puede. Yo estoy acá porque me perdí. Le dije a Inés, voy a estar a la verdulería, y cuando me di cuenta estaba dentro de la radio, pensando que estaba mi amigo el negro González Oro. Pero muchas gracias. El gusto de haber estado con usted, querido periodista chileno, Sebastián Demoño. Hasta mañana. Bueno, gracias. Ese es el baño, ¿no? ¿No? Esa no es la salida, ese es el baño, doctor de la Rúa. ¡Iré! ¡La cadena! ¡Iré! Bueno. Muy productiva, me parece, la entrevista. Una entrevista exclusiva, no la tiene ningún otro medio, ¿no? Sí. ¿Qué nivel usted, no? Para conseguir semejante entrevista. No, como lo dijo él, fue cuestión de suerte, ¿no? Estaba caminando por la verdulería, lo vi pasar y le dije, despistó. De la Rúa, ¿querés entrar a hacer una entrevista? Y me dijo que sí, justo. Pero fue ayer, cosa de 10 minutos. Le empezaste a hablar de la papa y seguía pensando que estaba en la verdulería. Por eso era de la papa al principio. Exactamente, pero ¿qué les pareció? Está buena la entrevista. Sí, ¿no? Sí. O sea, las cosas que dice son muy interesantes, especialmente lo de Corralito, ¿no? Tiene lógica dentro de la poca lógica que hubo en su gobierno. Por supuesto. Lo de Corralito, ¿no? Las ovejas son los fieles, descarriados, y el Papa es el pastor que tiene que encerrarlos en el corralito. ¿Quién te dice que en los próximos días hay un corralito en el Vaticano para todo el mundo? Son las 12:05 en toda la República Argentina. Es tiempo de tanda comercial y seguimos con más Perdidos en el Aire. Se fueron 60. Comenzamos una nueva hora en tu radio. www.radioq.com.ar. Ya no estás solo. La primera radio online del norte argentino, transmitiendo en HD. Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. El cantautor más importante de Latinoamérica, Ricardo Arjona, regresa a la Argentina. Metamorfosis World Tour 2013, 12 de abril, Club Central Córdoba. Compra tus entradas a través de Top Show o en La Roquería, Galería Baires. Preventa exclusiva para clientes Santander Río Infinity Platinum desde el 14 hasta el 18 de marzo con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Ricardo Arjona, 12 de abril, Club Central Córdoba. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 14 del 3 del 2013 hasta el 12 del 4 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Un día más o un día menos. Es hora de levantarse y la resaca no te deja estar. La comida te cayó pesada, tu novia es una pesada y encima tenés una llamada por cobrar de tus jefes que están de vacaciones en Cancún. ¿No será demasiado estar perdidos en tierra de nadie y que encima nadie nos quiere echar? Estamos perdidos, sí. Perdidos en el tiempo, perdidos en la rutina, perdidos entre una tonelada y media de problemas. Sin embargo, levantás la cabeza, apuntás la vista bien al frente y con la última gota de convicción echás una mirada a tu alrededor. Respiras hondo, te armás de valor y te atreves a pensar en el futuro. ¿En el futuro? ¿Qué futuro? Si estamos perdidos. That was brilliant. Pero en el aire. Aspen, Avellaneda 537, Avenida Conquija 1970 y sucursales. Todos los sábados de 18 a 20 horas, Vos y Vos. Vos y Vos. Donde hablamos el mismo idioma. Somos parte de tu tarde. Todos los sábados. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Vos, vos y vos. Vos. Más que un programa de radio, una compañía. Escúchanos por www.radioq.com.ar. O si estás en Yerbabuena y alrededores, 102.1. 102.1. Rock and roll. No tenés pretextos para estar solo. Vos y vos. Vos y vos. Ya no estás solo. En Maxi Hogar encontrás la mejor financiación. Mondial LED Tuning sin entrega. 30 cuotas de 343 pesos. LED VGH 24 pulgadas. 20 cuotas de 173 pesos. Con crédito Maxi Hogar. Vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar. Hace tu vida feliz. Vení a Maxi Hogar. Oh, vení. Fin de espacio publicitario. Radio Q. Radio Q. Radio Q. Ya no estás solo. 102.1 MHz. Yerbabuena. Yerbabuena. no estás solo. 12 horas 9 minutos, pausa musical. The Smiths, suena Big Mouth Strikes Again. Perdidos en el aire, tan placentero como una cita con el dentista amigo. Doce horas y doce minutos. No, ese ya pasó, ¿no? Que ya pasó, estamos en el 2013. Estamos en el 2013, si fuera las 13 de 2013 estaríamos en problemas. Sí. Pero son las 2:02 en toda la República Argentina, nuevo bloque de Perdidos en el Aire, lo que sonaba, recién lo dijimos, era The Smiths y Big Mouth Try It Again en el bloque musical de rock clásico. Es tiempo de hablar de la semana esta pasó, se ríe, Elvirita, por mi pronunciación en inglés. Nada que ver, me quedé pensando, porque dijiste lo que pasó recién fue la canción de The Smiths, y lo que pasó después de la canción fue un desperfecto técnico que afectó directamente a mi oído. No sé si alguien más lo escuchó. Sí. Yo escucho la mitad, por eso estoy medio complicado. Bueno, listo. Justo el contrario. Justo el de no izquierdo. Era el, por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? Como un gato que se adueñó de nuestros micrófonos. Un puma de bengala sonó ahí. No, capaz son las señoras que me vinieron. No, por Dios. Ya vamos a conseguir el audio. Esa señora seguramente algo grabado hay. Esta semana, ¿qué día me puedes decir bien? Se celebró el Día Mundial el de 21. La Poesía. De la poesía, ¿cierto? No, sí, sí, no sé. El 21. El 21, que es el día jueves, antes de ayer. Y acá quisimos preparar y hacer una especie de homenaje a los poetas. Y cada uno, menos Elvirita, claro, que no hizo su tarea, escribió una poesía. Las estrellas nos damos esos gustos. Exacto. Claro, no hacer lo que hay que hacer. Nos damos esos gustos y... Por supuesto. Está bien. Y a ver, suba un poquito la cortina, quiero hablar con los chicos un poquito en privado. Estábamos un poco... No, nada, estábamos perdidos en el aire. Sí, estábamos perdidos. Va a empezar seguramente... La señora que nos escuchaba ya no nos va a escuchar ya más. No va a escuchar después, nunca más, no. Es poesía, pero al estilo de Perdidos. Así que vamos con el primero. Usted también escribió una para poesía. Primero... Sí, sí. Ah, primero, Frank, claro, porque contanos, se celebra. Claro. Claro, bueno, le cuento que el Día Mundial de la Poesía es tributo a la palabra poética propuesto en el año 2001 por la UNESCO. Se celebra cada 21 de marzo. Con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo. Este evento que fortalece la cultura en nuestro planeta se realiza en importantes capitales del mundo como París, Ámsterdam, Berlín y Bogotá. Y Tucumán. Claro. Claro. El más importante de todos. El más importante de todos es que estamos por tener lugar acá. Claro. En Europa es llamado Primavera de los Poetas y en Colombia la común presencia de los poetas. Por ser instituido por la fundación que lleva el mismo nombre, la cual trabaja desde hace dos décadas en la promoción del universo poético en Hispanoamérica. Bueno, es una descripción bastante poética. Me imagino un montón de poetas floreciendo. Sí, totalmente. Ahí saliendo del capullo. Con la canción de Tchaikovsky, ¿viste? Con la que vos quieras. Con la que vos me quieras, los imagino clásica. Floreciendo, punto. O Vivaldi, listo. Bueno, ándate la mierda. Está bien, chao. ¿Va a empezar usted, don Francisco? Bueno. ¿Cómo se titula su poesía? Se llama Comienzo de un amor. Comienzo de un amor. Es Le ha puesto título y todo. Todo, sí. Por supuesto. Qué bueno, le pusiste título. No. También era tarea poner el título. Incompleta. A medias. Es un poema, en realidad. Sí. No sé si es que se cumplió ya su destino, si alcanzó la perfección o lo ha acabado. Su comienzo ha llegado entre la presidente Cristina y el jefe del Vaticano. Está bueno el poema, está bueno. Ese es el único que hizo. Sí, tengo otro. Ah, tiene otro. Tiene más. Que ¿tiene no otro? Se le caiga, que no, claro. Se le caiga, que no se le caiga. Se me cayeron los papeles, todo me pasa a mí. Ahí está. A ver. Esto es lo que salió después del golpe, gente. Sí. O sea, no le exijan mucho porque esto es todo lo que puede dar. O sea, tratemos de alargar porque se le perdió la página. Fue alarguemos. Fue golpeado y empujado. O relatemos cómo está buscando. Cortas señoras. Sí. Da vuelta a la página, ahí está. Sí. ¿Cómo se titula el segundo poema? El segundo poema no tiene nombre. Ajá. O sea que está incompleto. Se titula No tiene nombre. Ah, ok. ¿No? ¿Eso sí? ¿No? ¿O no tiene nombre? No tiene nombre. ¿No tiene título? No tiene título. Ah, está bueno, más claro. Más claro, porque era como medio ambiguo. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos sin la pasión? Si no... No se entiende la letra. No entiende ni su letra. Su letra no me la entiendo. Fran. Sí. Te metiste con el tema de la pasión. De nuevo, ¿vos crees que venga toda la congregación de abuelas veteranas de guerra a golpearte con sus carteras y sus helados y sus conos y sus palitos? Las monjas del cierro van a dejar de ser encierro, van a venir a hacernos recontra cagar. Sí, pero... basta con la pasión. Basta. No, déjalo. Léelo, no lo censures. Sí, no. Legal. Bueno, a ver si lo entiende. Pero se está autocensurando él solo, digamos. No, tiene miedo, lista. Ahora tiene miedo. Francisco tiene miedo. Dale, léela. Espere que no entiendo mi letra. Pésimamente, en serio. Bueno, ¿qué hacemos sin la pasión? Sin la pasión. Sin la pasión. Claramente tiene miedo. Quedó afectado, ¿eh? Me quedó afectado el cerebro. No, en serio, no me entiendo mi letra. Afeitate de pecho. Lea usted, yo después. Déjalo. No. Léelo. Si lo tiene que traducir, vamos haciendo tiempo. Es más divertido que no lo entienda. Vamos a pasar con María. María, su poesía. ¿Dónde está su poesía? En mi mente. En su mente. Ay, bueno. A ver. Está en mi mente. No tiene título. Así son los españoles. Se memorizan las cosas. No tienen cuadernos. Claro. Eso está. Hay que decirlo. Luego me pasa como a Fran. Yo tampoco. ¿Entendés tus pensamientos? Lo grave, creo claro, que sí. Lo creo grave que sería sí. No entender el pensamiento. Sí. A ver, que voy. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla Si viene mi padre y nos pilla, las hostias me las llevo yo. ¡Ay! Suena lindo porque es español. Pero porque lo dice en español. Pero entendiste que es llevarse las hostias. Lo que le dieron a Fran. Claro. Claro, sí. Claro, las coño. Señoras. Ay, perdón. Si nos pilla, no malas palabras, vale. Mi padre me hace cagar. Claro. Más o menos, sí, así sí. Fue claro. Para decirlo, para traducirlo al tucumano básico. Yo también escribí una poesía, dos en este caso, pero me basé en dos de mi compatriota Pablo Neruda. Uh-huh. En vez de me gusta cuando callas, uh-huh, escribí me gusta cuando chapas. Uh-huh. Y dice así: me gusta cuando chapas porque estás como caliente y me oyes desde lejos y mi coso te toca. No. Parece que los ojos se te hubieran salido. Y parece que un queso te oliera en la boca. Bueno. Como toda mi cosa está llena de... ¡No! Bueno, te sumerges en mi cosa llena de... ¡No! ¡No! Mía. Pará, Sebastián. Mariposas de desvelo, te pareces al Ravi Shankar y te pareces a la palabra incógnita. ¡No! ¡No! Ah, bueno, segundo, tercer párrafo. Me gusta cuando chapas y estás como distante. Y estás como masticándome mientras yo arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Deja de chaparme con ese aliento tuyo. Ajá. Ese es muy poco, romántico. Es romántico, es romántico. Sí, sí, sí. Y ¿alguien se acuerda del poema 20 de Neruda? Que es yo quiero, sí. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Sí, sí, sí. Bueno, escribir, por ejemplo. Escribir, por ejemplo. Te saco la voz de Silvio Solán y te lo leo. Dale, dale, dale. escribí el poema 21. 21. La continuación. Exactamente. La continuación. La continuación. Que yo creo que a partir de ahora va a empezar a formar parte del libro. El libro de 20 poemas de Pablo Neruda ahora va a tener 21. 21. Con este. Poema 21, entonces. Puedo escribir los versos más hipster esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está trillada, pero soy mayor de Foursquare antes de que fuera mainstream. El viento de la noche da giros tubulares. Y subo fotos a Instagram de ceniceros y vasos vacíos. Puedo escribir los versos más hipster esta noche. Yo la quise mucho antes de que hiciera blowjobs. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes anteojos negros? Ay, como los míos. Puedo escribir los versos más hipster esta noche. Decir que Mac yo tengo y que mi iPad se ha perdido. Oh, muy bien. Ay, poema 21. Y ahora voy yo. Ahora no, vos, que no tengo nada. Invente. Vamos a. ¿Alguien la puede llamar a Regina? Estamos en hora, ¿no? Estamos en hora. Sí, estamos sí. Al aire. Ah, ¿estamos al aire con Regina? ¿Ya no, estamos al aire nosotros. Ah, bueno, no. O sea, todo lo que le viste recién claro. Estaba en el aire, sí. Aunque no lo creas. Ah, estaba todo te en el aire. Estaban oyendo. Ah, a la porotora. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien le puede hacer contacto telefónico a Regina? Vamos a ver si. Ay. Yo no, me ahí no, para... ahí no está su número, ¿eh? De buscar a la doctora. No, usted lo tiene el número. Me da miedo que le demos a Fran otro celular porque no tienen buena vida en sus manos. No estoy preguntando a usted, Juanchi, si tiene el número de Regina. Yo sé que usted quisiera tenerlo, sí. Que es otra cosa. Le da toques por Facebook. Pero la semana pasada se la pasó tocándole. Sí, se lo damos, ¿eh? ¿Cómo le da toques en Facebook? Sí, toca en Facebook. Le dejó moretones en el brazo de tantos toques que le dan Facebook. En el brazo de Facebook. ¿Qué significado tiene el toque de Facebook, no? Es como... Una vez lo pregunté porque me mandaron un toque. Sí. Y una persona que... Bueno, no importa la persona. Me mandó un toque... Un chongo. Me mandó un toque de... No, pará. No era un chongo. Me mandó un toque un de Facebook y yo le pregunté qué es esto. Y me dijo, es como si te estuviera... Remeciendo, eso es zumbido de Messenger. Claro, un zumbido, es una cosa así, como estoy tratando de llamar tu atención. A mí me dijeron otra versión. ¿Cuál es? Toque. A ver. El toque es como un toquecito en la cola. Bueno, que lo explique a Juanchi a ver qué quiso decir. Por eso digo. Con el toque. Dice que no. Vos la ves a Regina a ver, venir con la pollera de esa corta que viene siempre. Uh-huh. Y se le nota que tiene algunos. Como, que tiene toques. Con moretones, ¿entendés? Que tiene toques en. Y coincidió justamente cuando Juanchi estaba dándole muchos toques en Facebook. Oh. Vamos a tratar de establecer la comunicación telefónica con la doctora Sévera, que en este momento se encuentra. Haciendo terapia, sebreando. Sí. Está sebreando a la gente allí en Termas de Río Hondo. El tema que había dejado propuesto para esta entrega era ni más ni menos que el sexo oral. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hablar por teléfono y diciéndose cosas, ¿no? Ah, sí, calientes. ¿No? Puede ser. ¿Quién yo nunca... le escuché decir algo de una botella de Coca-Cola? Sí, dijo que quería secreto. Explicar algo, sí. No sé. Okay. Algo como quiero una práctica. No, igual, volviendo a eso, cuando. No voy a decir cuando yo era chiquita porque todavía lo soy, pero por ahí cuando era más chiquita, nena. Cuando era más chiquita creo que todos pensábamos que el sexo oral era eso, ¿no? El oral. Sí, que era tipo hablar. Hablando por teléfono. ¿Vos no? ¿Soy la única boluda? No, yo también lo pensaba. ¿Ves? Yo también lo pensaba. Es un pensamiento internacional, porque lo pensaban en España, claro. Lo pensaban en Argentina. ¿Vos realmente creías que sexo oral era el sexo por teléfono? Sí, hablando. Claro. ¿Y quién no tuvo sexo por teléfono, no? ¿Alguna tuvo? Es demasiado silencio. Tuvieron sexo por teléfono, dice. Se quedaron mucho tiempo calladas. No me dejó de funcionar el micrófono. No, eso es una mentira. Ha metido Juancho un sonido y no nos ha dejado. Es una falacia, es una basofia. Tenemos comunicación entonces con la doctora Sévera. Doctora Sévera, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya comieron ustedes? No, pero son pasadas las 12. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo todavía no almorcé. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero vamos a hablar de sexo oral. Podríamos ya... Para meternos algo en la boca. Para meternos algo en la boca. ¿Qué? ¿Está Elvira? Sí. ¡Salúdela! Ah, bueno, nos turnamos. Yo estoy perdida en Santiago del Estero. Ay. En Termas estás, ¿no? ¿Eh? Estás en Termas, como para decir a la gente que vaya a visitarte a la terapia. No. ¿No? No, Santiago Capital. ¿Hace mucho calor por ahí? ¿Cómo está el clima? No, está frío, estuvo lloviendo. ¿Estás segura está que Santiago? Hermoso para hacer cucharita. Ay, qué lindo. Pero bueno, acá. Y te Elvirita, juro que estoy en Santiago. Elvirita puso cara como que sí, estaba lindo y María también está con el celular mandando mensajes a no sé quién. Seguramente algo está programando. Parece que nos tenemos que ir a las termas. A Santiago, perdón. Y bueno, vamos. Pero, a ver, doctora Sévera. Voy a ser claro. Y hoy el tema nos compete a todos. Porque nos compete en serio. Nos compete en serio porque vamos a hablar de sexo oral. Bueno, hoy vamos a hablar de sexo oral. Usted expláyese. ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres tenemos muchos tabúes por el tema del sexo oral. Sí. Que se hace, que no se hace, que cómo se hace, que si le gustará, que a mí no me gusta, que me da cosquillas. Entonces, ¿qué pasa? El sexo oral a la mujer. La mayoría, ay, gordo, no, me da cosquillas, mentira, no te dejás. Relájate y gozá. Y para el hombre, hay una técnica, chicas, mano-boca, no deja de funcionar jamás. Empiecen con besitos en la oreja, vayan más abajo, un poquito más abajo, exploren. Es importante decirlo, con sabores. Es importante decirlo, que empiecen por la oreja, claro. Y no directamente por ahí. Y no, es como que a una nos vayan directamente ahí. La cascadita la podemos evitar un poquito más tarde. Ajá. Claro, entonces vamos sondeando la zona, vamos viendo y abrimos grande la boca y empezamos con la lengua. Abra la boquita y después qué, a ver. Hay una prueba. Sí. Hay una prueba. Sí. Porque la mayoría tiene miedo de que les dé arcadas. Depende del tamaño del miembro del hombre. Y depende de la profundidad. Entonces, claro. Exactamente, del grosor y del largo. En este caso, lo importante es el largo. Ajá. Entonces, por ahí una no se anima si ve que es muy largo. ¿Cómo tenemos que hacer? Agarramos una gaseosa cola, ¿sí? Muy conocida. Sí. De litro, ¿sí? De vidrio. Ah, ¿Para con quién te relacionas vos? No. Es para que no se ahoguen. Por eso. Porque por ahí... ¿Pensá? Y bueno... Es que la variedad está el gusto. A veces la vida nos puede llegar a sorprender. Chicas, tenemos que estar listas para este momento. Pero botella de litro. Claro, no, bueno, pero empezamos por el pico. No empezamos por la parte del culito de la botella. No, nunca se empieza por el culito, pero bueno. No, eso es importantísimo. Eso es fundamental, por el culito no se empieza, chicos. Bien. Entonces, abrimos grande la boca y hacemos hasta donde más podemos. Hacemos cuando llegue. Grande modulación. Y cuando sentimos que está llegando a la campanilla, respiramos hondo y hace tope. El glande, la cabeza del pene, hace tope Entonces, de esta manera, a nosotros, a nosotras, no nos da arcada. Para, repetí esa parte, por favor. Para, porque es importantísima esa parte. Sí, sí, me parece que es la más destacada. A ver, la parte de vuelta antes de llegar a la campanilla. Antes de llegar a la campanilla. Sí. Antes de tocar el timbre. Exacto. Antes de tocar el timbre, tal cual. Colocamos la botella en la boca. Sí. Bien grande. Ajá, ¿sí? Sí. Vamos hasta donde más no podemos. Ajá. Hasta donde nos dé la abertura de la boca. Bien. ¿Bien? Entonces, cuando el maxilar diga auxilio, ¿ok? Sí. Respiramos profundo y de esta manera evitamos las arcadas. Hay que respirar profundo con la nariz, porque la boca está ocupada. Claro, ¿no? No, respiras con la boca. Con la boca. Boca. Ah, ¿ves que era una buena pregunta? Es con la boca, no es con la nariz. Respira con la boca. Todo no se respira con la nariz, pero todo por la boca. ¿Y si es demasiado ancho? No, pero a ver, no lo vamos a tener ahí tipo mamadera o chupete de criatura de 3 meses. No. Entra y sale, mano, boca, y incentivamos la situación. ¿Esto está chequeado? Está chequeado, por ella está chequeado. Pues doctora Cero, usted lo chequeó. Sí. Absolutamente chequeado. Y es una técnica propia, no lo está robando de internet como hace mucha gente. Esta es una técnica que la creó ella. No, es mía, está patentada. Otra cosa. Sí. Otra cosa, sí, perdón. Sí. Diga. Estoy muy mal de la garganta. Bueno, te estuvo jugando con la botella de Coca-Cola, parece. No pude. Después, para los hombres, sí, que hagan la felatio, es decir, el sexo oral a las mujeres. La felación, sí. Tienen que encontrar el punto, ¿sí? Que es el clítoris, tiene un capuchoncito, que es como el cuerito del pene. ¿Bien? Ok, te seguimos acá, estamos escuchando atentos. Ok, perfecto. Me imagino las caras y las situaciones que están sucediendo en el piso. No se asusten. El sexo es natural. La práctica esta noche. Sí. El sexo es natural, es divino, es hermoso. Entonces volvemos. Cuando el hombre lo haga a la mujer, traten de estar afeitados, chicos, porque, a ver, arde, pica y molesta. ¿Bien? Bien. Y es un lugar muy sensible. Tienen que jugar con la lengua, ¿sí?, hacia los laterales. Bien, o sea, de manera horizontal o vertical. Horizontal. Empiecen horizontal. Horizontal. Y después, si se les va a cansar la lengua, bien, con los labios. Succionan. Ajá. Un poquito el clítoris. Yo estoy tomando nota. Bien. ¿No? Estoy tomando nota, sí. Sí. Y de esta manera logran una gran humectación, una gran lubricación con su propia saliva y pueden comenzar con el sexo tradicional, que es la penetración. Bien. Eso, bueno, es interesante porque sí, uno comúnmente piensa que el movimiento de la lengua es vertical y no horizontal, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que justamente la sensibilidad del clítoris, la mayoría de todos los clítoris, de mujeres que hay en el mundo, ¿bien? No todas las mujeres les gusta. No todas las mujeres les gusta. Pero bueno, hay que incentivarlos, hay que, a las chicas más que nada, y no tiene nada de malo el sexo oral. Simplemente hay que estar bien perfumados, buenos olores, bien depiladitas, chicas, y los chicos, si se animan a depilarse, viene como trompada. Claro. Bueno, la verdad que muy interesante su columna de hoy, doctora Cebra. ¿Nos puede adelantar lo que va a hablar la siguiente semana? La siguiente semana vamos a hablar de disfraces, sí, a la señora de batón. A la señora como las que le pegaron a Francisco en la peatonal por hacer el desahogados. Exactamente. Le vas a regalar un disfraz. Igual el tema que hablamos hoy les interesaba porque ellas estaban comiendo conito. Sí, claro. Estaban practicando claro. Eso. Sí. Recién diferenciábamos de las mujeres que comían en conito y las mujeres que comían con helado en palito. Yo decía que las de helado palito eran más peligrosas que las de conito, pero no estoy seguro. Con las de conito. Bueno, con eso también pueden practicar las chicas. Con el conito. Con el cono. No, con el cono, claro, con el helado, con el hielo, jueguen con hielo, con las temperaturas. Entonces vuelven a comenzar y hacen que la relación de 5 minutos dure mucho más.

2. Estamos ya haciendo todos los preparativos para que Benedettis esté tocando aquí en vivo los estudios de Radio Q en Perdidos en el Aire. Ya enseguida volvemos. Ahora los dejamos con Santana y Everlast y su canción Put Your Likes On. Hey now, all you sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on. Lights on. Hey now, all you killers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you children, leave your lights on. Better leave your lights on. Bienvenidos, chicos. Buen día. ¿Cómo le pasa? Buenas tardes. Buenos días, no, recién dijimos buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay un leve retroceso, me parece. Exactamente. Presente usted a los de la banda que me pidió recién los nombres. Pedí el nombre del programa, no, era el nombre de la banda. Sí. Agustín, en la voz. Acá. Agustín Borda. Agustín Borda. Agustín Borda. Martín Díaz, en la batería. Y Gonzalo, bueno, Baldassarri. No se entiende la letra. Sí, sí. No se entiende la letra y no. Eso que le escribí yo. La escribió usted peor todavía. Bastante prolijo. No entiende las letras. En el bajo. No entiende las letras. El señor Gonzalo en el bajo, Bueno, ahí están los chicos de Benedettis. Los Benedettis. La particularidad de los Benedettis es que son quienes nos hicieron el tema de apertura. Así es, sí. Nos juntamos acá, tenemos un tema bastante particular aquí con Agustín. Estuvimos solos que nos vimos también y con Gonzalo estuvimos ensayándolo también. Pero me llevó a la boca del lobo a grabarlo el tema. Hay que decirlo. Y la entrega también del material, del contenido, fue casi una podríamos decirlo, un trato de narcotraficante. No, la verdad que sí. Que fue contrarreloj hacerlo y las condiciones ya eran medio precarias. Luego porque no habían hablado muy bien de esa sala. No, y no. Y la verdad que... No defenestra la sala, por favor, no es la idea. No. A ver, la voy a hacer tal cosa. Entonces, pero había algunas cosas que no contábamos, que nosotros pensábamos que íbamos a contar. Entonces tuvimos, por ejemplo, que editarlo en otro lado y esas cosas. Y la entrega del material fue hecha en la mañana, una mañana de sábado. Cinco minutos antes de las 8. No, no, ¿a qué hora más o menos fue? Y 15 minutos antes que yo la haya terminado de editar. Fue una cosa muy loca. Pasó en el remis, me dio el pendrive y no nos vimos nunca más. Hasta el traficante. Te pidió una contraseña. Te pidió una contraseña, tipo tenías que decir manguera. No, yo tenía puesto una gorra. Zanorio. Entonces sabía que Cebollón. Yo era yo por la gorra que tenía. Ah, se claro. Dieron indicaciones tipo. Exactamente. Voy si a yo tenía puesto una gorra roja que estaba todo mal y no podía entregarme el tema, si tenía puesto una remera. Una rosa roja. Exactamente. Y una rosa era. Vamos al telo. Pero por suerte no fue con la rosa. ¿Qué pasó? ¿Acá? Sí. ¿Qué? Hablo por acá, se cortó el otro. Ahí está. Sí. Te lo paso. Uy, estamos medio complicados con el tema de micrófono. Sí, sí. No. Este programa no da suerte. Me voy a pegar a vos un poquitito. ¿Qué pasa? Ah, se prende el micrófono, se da con razón. Claro, naturalmente. Claro, con razón se prende. Son años de radio que sí, uno aprende. Ahora sí. Algunas cuestiones de micrófonos. Está que... como loco, sí. Acá hay varios con problemas de micrófonos, justo terminando de hablar un tema de sexo oral, pero bueno. Sí. Que el ponga, claro. Que el saco, quien le quepa. Bueno. Sí. ¿Qué nos van a tocar el día de hoy? Y bueno, empecemos con... Primero voy a probar si no satura mucho. Hola. Bien. Yo tengo esa particularidad que saturo todo. Radio Verdad. Saturo todo. Satura todo. Satura todo. Dice si es que está prendido. Vamos, señor. Vamos, se apaga. Ahí está. Se apaga solo. Es por la mano, fíjate en eso. Tengo que aprender la técnica de la doctora Severa, pero bueno, sí. Ahí está. No, listo. No, por favor. Lo agarro, es mano-boca, listo. Sí, ahora sí, comiencen cuando quieran. Dale. No. Eso, ¿qué pasó? No suenan tan bien. No. Cuando quieran, bueno, ahora sí. Probé. Dale. Hasta donde pueda. Y vamos, 1, 2, 3. Un andén prestigioso y esquivo. Tu mirada contra la pared. Un Woody Allen del montón, el mariscal del tiempo. No quisiera ser tu Dios. Demasiado larga como para no leerla y acordársela. Muy bien. Se supone que somos los autores y tenemos que saber. Por ahí no te entendés la letra. Sí, y claro, por ahí. Sí. Bueno, sí, también nosotros somos los autores intelectuales de este programa y por ahí no sabemos qué carajo estamos haciendo. Pero bueno, sí, es por, totalmente entendido. Por eso venimos a este programa y no a otro. Exactamente. Claro, claro. Che, pero bueno, lo hablábamos con vos en una oportunidad, la primera vez que nos juntamos con Gonzalo también. Sí. Son muy buenos los temas que tienen. ¿Te gustan? Son muy buenos los temas, pero ¿dónde se los escucha? Y ahora, por ahora, es lógico que no se lo escuche porque no tenemos grabado nada y de hecho estamos proceso, juntos estamos hace proceso, 3 meses. O sea que si los queremos escuchar, los tenemos que invitar a nuestra casa, una cosa. Exacto. Así. Bueno. Por ahora sí. Y tenemos, bueno. Por ahora sí. Y en realidad es muy nueva la banda, hace 3 meses que estamos. Más o menos 3 meses, una cosa así. Puedo tenerlo. No, pasa que también tengo que, como te digo, la técnica es mano, boca. Ah, mano, boca. claro, estaba aprendiendo la técnica de la doctora Sena. Claro, estaba practicando. Acá con el baterista, en este caso con un cajón peruano. Ese, sí, en realidad sí. Tenemos el formato. Eléctrica, batería, como, tampoco es muy revolucionario el formato, pero este no es y bueno, estamos ahora un poco improvisando. ¿En qué género se encuadraría la banda? Esto de ese Goku. No estamos seguros. Porque es que son muy Benedetti, diferentes. Benedetti. Cada uno escucha una música distinta, entonces es como que hacemos una fusión de todo. Es una mezcla entre indie, pop. Nacional. Bueno, sabes que el otro día también pusimos en apuros a Carlos Andújar cuando le preguntamos sobre en qué género se encuadraría y no supo contestar. Ah, no. Bueno, salvo Buenas y Santas, que es claramente reggae. Claro. Fue claro, la única sí. Banda que pudo contestar a qué género pertenecía. Pero eso es bueno porque están saliendo bandas nuevas de otros géneros, viste, que por ahí no se tocaban antes y eso está bueno. Hay más diversidad. Ah, nosotros sí. Lo que tratamos de hacer, o por lo menos yo cuando compongo y veo que ellos también, con las cosas que suman a los temas, es que apropiarnos de elementos de diferentes géneros para construir canciones nuestras. Tratar de no encasillarse, digamos, en algo muy... Bueno, la música de hoy es así, ¿no? Muy lineal. Sí, tiene, sí. No tiene esa linealidad. Claro. Vamos con un segundo tema, como para que la gente empiece a conocer un poco más. Dale, no queremos dale. Que sea solamente uno. Bueno. ¿Cómo se llama el tema que viene? Enero 13. Enero 13, Benedettis. Nubes de tormenta. La confianza heroica, miro la ventana, odio esperar. Ya no estoy seguro de nada, decime quién soy. Tengo los despojos de mi piel cansada, de ser carcelera de la soledad. Cicatrices de mi propio puñal. Me equivoqué. Oh, oh. Bienvenida al juego de gente incompleta. Duelen las palabras, pesa el de nuevo. Quiero decir que espero que me llames todo el tiempo, que me saques de este entierro. Si puedo arreglarlo, pero puedo entender. aplausos que no salen en el micrófono. No salen en el micrófono. Sí. Ahora estamos. Esta es la ovación que me ahora decíamos. Estamos estando. La verdad que muy bueno. ¿Hay que hablar de fechas? ¿Todavía no tienen nada previsto? Por ahora grabar. Y si no, no perder tiempo en otra cosa. ¿Cuántos temas más o menos van ya componiendo? En realidad hay muchos. Pero ¿podés asistirme acá? Sí, porque hay muchos, pero estamos pretendemos grabar 5 primero y después el resto. Después 5 más y ver. Bueno, lo tendremos acá seguramente difundiendo en la playlist. ¿Seguro? Todo el día. Sí, sí. Cuando los tengas, bueno, hacerlos llegar. Haceros llegar. Nos despedimos con la abertura del programa. ¿La abertura? Nos despedimos por la abertura. Vamos entonces, este es el tema que se escucha al principio de cada entrega. Muy bueno. Perdidos en el aire, by Benedettis. 1, 2, 1, 2. Qué poco me comprende mi ciudad. Ajá, tengo que admitir que me asusta un poco que estuve solo hirviendo arroz, llenando mi cabeza de novelas rosas. Pero por hacer tu frecuencia exacta, te diré en el aire estoy, en el aire estoy. ¿Hacia dónde voy? En el aire, no puedo. Nos vamos a encontrar desde donde estés. Como siempre, perdidos en el aire. Me tiro nomás, no puedo escapar. Sé que estuve así antes, pero ahora sí que no. Ahora sí que no. Me detengo porque estoy. Espectacular, espectacular. Y eso es lo que suena todos los sábados, es un hitazo. Así es. Un hitazo. Realmente increíble la canción, ¿eh? Les agradecemos que hayan estado acá en el estudio y bueno, invitados de vuelta, ¿no? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué? La semana que viene ya estamos de vuelta acá. La semana que viene están de vuelta acá Benedettis y la semana que viene. Que vengan a hacer la apertura en vivo. Claro. Así se sientan un poco más temprano. O podemos hacer como otros programas de televisión, viste que tienen la bandita siempre para ir a las cortes. Sí. Como Susana Jiménez. Claro, con Susana Jiménez. Ah, sí. O hacer una segunda hora de bandas en vivo. Está bueno también. Puede ser. ¿Sí? Yo me prendo. Ahí está, vos te prendés a todas. Yo quiero que vengan a la apertura. Solamente a la apertura. Y que empecemos a las 8 de la mañana. Vamos con un poco de música, nos organizamos y ya venimos de vuelta para el cierre. Se fueron 60. Comenzamos una nueva hora en tu radio. www.radioq.com.ar. Ya no estás solo. La primera radio online del norte argentino. Transmitiendo en HD. Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. El cantautor más importante de Latinoamérica, Ricardo Arjona, regresa a la Argentina. Metamorfosis World Tour 2013. 12 de abril, Club Central Córdoba. Compra tus entradas a través de Top Show o en la roquería Galería Baires. Preventa exclusiva para clientes Santander Río Infinity Platinum desde el 14 hasta el 18 de marzo con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Ricardo Arjona, 12 de abril, Club Central Córdoba. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 14 del 3 del 2013 hasta el 12 del 4 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. ¿Un día más o un día menos? ¿Es hora de levantarse y la resaca no te deja estar? La comida te cayó pesada, tu novia es una pesada y encima tienes una llamada por cobrar de tus jefes que está de vacaciones en Cancún. ¿No será demasiado estar perdidos en tierra de nadie y que encima nadie nos quiere echar? Estamos perdidos, sí. Perdidos en el tiempo, perdidos en la rutina, perdidos entre una tonelada y media de problemas. Sin embargo, levantás la cabeza, apuntás la vista bien al frente y con la última gota de convicción echás una mirada a tu alrededor. Respiras hondo, te armás de valor y te atreves a pensar en el futuro. ¿En el futuro? ¿Qué futuro? Si estamos perdidos. Pero en el aire. Aspen, Avellaneda 537, Avenida Conquija 1970 y sucursales. Todos los sábados de 18 a 20 horas, Voz y Voz. Voz y Voz. Donde hablamos el mismo idioma. Somos parte de tu tarde. Todos los sábados. Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Voz y Voz, más que un programa de radio, una compañía. Escúchanos por www.radioju.com.ar. O si estás en Yerbabuena y alrededores, 102.1. 102.1. No tenés pretextos para estar solo. Voz y Voz. Voz y Voz. Ya no estás solo. En Maxi Hogar encontrás la mejor financiación. Mondial LED Tuning sin entrega. 30 cuotas de 343 pesos. LED VGH 24 pulgadas. 20 cuotas de 173 pesos. Con crédito Maxi Hogar. Maxi Hogar. Hace tu vida feliz. Fin de espacio publicitario. Radio Q. Radio Q. Radio Q. Ya no estás solo. 102.1 MHz. Yerbabuena. Estamos, bueno, ahí está. Regulemos un poquito porque yo todo alto de la pasada de la banda. Son las 13 horas y 7 minutos, ahora sí son las 13. Muy bueno los chicos. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Muy buenos temas. A mí me gustó particularmente el primero, el que se olvidó la letra justamente. A mí me gustaron todos. Sí. Bueno. Sí. Los tres. Cosas que pasan. A mí bien. También me pasaron. Sí, a todos nos pasa. Tenemos algo pendiente. Bueno, de nuevamente quedó pendiente el teléfono satánico. Es un segmento que se hace desear bastante. Por algo pasa. Sí, sí. Lo vamos a preparar para próximo. Cuando... Por algo no pasa todavía. Lo bueno es esperar, dicen por ahí. Pero tenemos. Queríamos después va a ser malísimo y va a haber que quitarlo. Claro. Quitarlo directamente de la grilla. Una noticia interesante antes de irnos, que dio vueltas en las redes sociales y hizo viral, que es la carta de un padre a su hijo gay. Y justamente lo que hablábamos la semana pasada, sí, sí, cuando hicimos el Desahogados de la elección del Papa, la gente se metió mucho con el tema de diversidad sexual y insultaba mucho a la gente que pertenece de hecho a esa comunidad, a esta, sí, que pertenecía, no, porque podría ser como ya los que murieron. Dicen que es una C. Sí. Ya murieron todos, como aquellos que dicen que tiene cura, pero bueno, no tiene cura, por supuesto, porque no es una enfermedad tampoco, por eso no tiene cura. Claro. Y es un padre que escuchó la conversación de su hijo con su novio, en este caso. Es un padre remetido. Claro, no, parece que estaba hablando fuerte, claro. Si te pones a hablar en el living, en el teléfono. O en la misma habitación. Puso la oreja. Por ahí yo a veces pienso que mi papá me pincha el teléfono. No creo. Está con Macri, no. Pero bueno. No. Bueno, y el asunto es que el padre escuchó la conversación de su hijo con su novio, en el cual él planeaba contarle, salir así del es. Closet y confesarle que era gay. Sí. Y el padre le escribió lo siguiente. Nate. Anoche escuché tu conversación telefónica con Mike, donde planeabas sincerarte, salir del closet frente a mí. Lo único que necesito que planees es traer jugo de naranja y pan a casa al salir de clases. Ya nos sinceramos, salimos del closet. Como tú ahora. He sabido que eras gay desde que tenías 6 años y te he amado desde que naciste. Papá, postdata, tu madre y yo creemos que tú y Mike hacen una linda pareja. Es linda la Qué carta. Qué bonito. Sí. Pero en realidad me parece que le escribió porque no se animaba a hablarle frente al hijo. No, porque igualmente. En realidad el hijo no lo puedes encarar al hijo diciéndole, escuché tu conversación. Entonces el tipo le escribió la carta. Claro. Antes de claro. Que... claro. Me parece horrible lo que hizo. Le cagó la sorpresa. Genial. Le cagó la sorpresa. Bueno. El flaco había alquilado un disfraz de... Sí. Un disfraz de qué puede ser de, sí, de Village People, claro, estaba, ¿sí? Se iba a vestir el de, novio era iba a ser el indio y el novio iba a ser el minero, claro, sí, ¿sí? ¿Sí? Y el padre le manda una carta, mira, no alquiles porque ya hace todo, te hemos descubierto, sé, hijo, te ahorro, le había alquilado al padre el de marinero también, pero sí. bueno, a nosotros al estudio nos llegó la carta de un padre a su hijo necrofílico. ¿Ustedes saben lo que es la necrofilia? No. Es el amor, el amor, es el amor, no, el no amor. Es amor. Es aquellos que aman amor. El sexo con los muertos. El sexo con los muertos. Y esta carta nos llegó al estudio. Paso a leerla. Esta es una carta entonces de un padre a su hijo necrofílico. Francisco. Ahí están en problemas. Ojo, Va para ti. Ahí, ojo, mirá que hay hoy, dos. Hoy no está Francisco número uno. Está el Papa también. También está el Papa. Claro. Por favor, que quede claro que esto no, no es no, no, no, para no, él. No es... No. Vos lo relacionaste. Nuestro, no, sí, para vos lo trajiste acá. Aclaremos acá que en nuestro culpa, estudio mental. Hay dos Franciscos, pese a que uno no está, efectivamente, y va para ellos. O sea, no es para el Papa. No es para el Papa. Y en el caso que lo fuera, dejarían de escuchar mi voz instantáneamente a través de este micrófono. Francisco. Anoche escuché. Y me mira a mí. No. Atención, atención. Francisco, anoche escuché tu conversación con la Ouija, donde planeabas sincerarte. Lo único que necesito que planees es la fecha en la que por fin vas a irte a vivir solo para dejar de escuchar sonidos de huesos frotando horas y horas durante la noche. Ya nos sinceramos, como tú ahora. He sabido que eras necrofílico desde que tenías 16 años, cuando desenterraste al perro para tener tu primera vez. Y te he amado desde entonces. Postdata, tu madre y yo creemos que tú y tu bisabuela hacen linda pareja. No. Esa es la carta que nos llegó. Pero realmente... Eso incluyó otras enfermedades también. Ah, también. Pero bueno. Varias. Vamos con el cierre. ¿Y esta música? La música significa lo que significa. Que nos vamos. Sí. Son las 13 horas con 11 minutos. Como siempre nos pasamos un poquito más de la, sí. del horario. Qué corto se hace todo. Se hace todo muy corto, ¿no? ¿Sos se tan todo corto? Muy, muy corto. Bueno, Regina, la doctora Cebra por ahí se trata con cosas un poco más largas, pero... Sí, no es nuestro caso. Ese es su oficio. 13 horas y 11 minutos entonces, es hora de decir adiós. Hoy tuvimos un programa bastante nutrido, ¿no? Bastante nutrido. Sí. Tuvimos la oportunidad de responder... Lo que hablamos la semana pasada de la señora que estaba descontenta, que bueno, merece también una respuesta. Claro que sí. Si quiere, puede venir también acá. También puede venir, expresarse. Si tiene una banda, puede venir y tocar con su banda. Exactamente. Estamos abiertos a todo tipo de cuestiones. Contamos lo que pasó con el Desahogados, lo que le pasó a nuestro reportero Francisco Sánchez en la calle. También tuvimos la entrevista exclusiva con el expresidente, el doctor Fernando de la Rúa. Y tuvimos también nuestro momento poético, haciendo alusión a lo que fue el jueves, el Día Mundial de la Poesía. Y cómo no decirlo también, el reciente paso de Benedettis, la banda que nos grabó el tema Apertura, aquí por los estudios de Radio Q. Un bastante buen programa. Sí, me parece que fue un programa genial, hubo de todo. Hubo de todo y sobró de todo también, sí, como siempre. Elvirita, ¿cómo vio usted su primer programa? Yo estoy muy triste, la verdad. ¿Por qué? Primero porque me pusieron esta música, que no sé a dónde me quiere llevar. Es para que haga. Sí, es horrible. Segundo porque odio las despedidas. Y tercero, bueno... Ahora se pone a llorar. Tercero, porque... Ah, pensé que llorar garpaba. No, acá no porque es radio. Y usted, María Campillo, ¿cómo lo vio al programa de hoy? Muy bien, muy completo. ¿Cómo lo vio? Yo sí lo vi. Esa es la señora que le llevó la queja, lo vieron. Claro. Estuvo bueno, la verdad. Muy completo. La próxima semana prometemos un programa similar ya con Francisco López Toscano aquí en la mesa. No, la semana que viene es Semana Santa. Claro. No, pará, perdón. La semana que viene no salimos al aire. ¿Te das cuenta porque estaba mal? Claro. Va a haber programación sacra. ¿Sí? ¿Se imagina Perdidos en el Aire en Semana Santa? No me lo quiero imaginar. Así que recién la semana del 6 de abril, si no me equivoco, es 6 de abril, es sábado que viene. Sí. ¿Cómo? Programación normal el sábado. ¿Me dicen que programación normal? ¿Estás seguro? Bueno, yo no voy a estar. Entonces sí o si no. Si se confirma entonces, no sé si la programación pero normal. Pero yo actúo en la pasión. Bueno, está confirmado entonces. El sábado que viene si salimos al aire, así que le prometemos una... Yo actúo en vida y pasión, ¿no? Una programación apta. Apta en realidad, apta. ¿No? Porque hay que decirlo. Apta para todo público. Apta para todo público. Y, vamos a tratar. Y religión también. Sí. Así que bueno, será hasta el próximo sábado entonces, si todo está comprobado, en esto que nos gusta llamar, entre todos, Perdidos, Perdidos en el aire. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.